La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos a Joel Boría, que está con nosotros en la realización técnica. A Germán Martínez Aceves también los saluda y les da la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, aquí en el mero corazón, en el centro, en la calle de Clavijero número 24, en esta noche que es la noche número 4 del mes de julio del año 2018, y estábamos escuchando a Molotov, esta agrupación mexicana que surgió en 1995, que todas estas noches, estos días, hemos puesto música contemporánea de diversos artistas rusos, pero en esta ocasión pusimos a Molotov, porque justo en la Copa del Mundo fue invitado Molotov para tocar allá en Moscú. Ya había ido, de hecho, por cierto, Molotov les encanta allá en Rusia, es uno de los grupos extranjeros para los rusos que tiene una gran aceptación. Molotov había estado por allá por el año 2012 y tuvieron mucho éxito, y esa grabación es justo en su audición allá en Moscú. El Molotov, que está formado por Miki Huidobro, Ismael Tito Fuentes, Randy Ebrick y Paco Ayala, son los que forman esta agrupación de Molotov, que siempre han tenido unas letras pues que han sido provocativas, ¿no? Para muchos oídos castos, pues no les gusta escuchar a Molotov, ¿no? Pues de repente también utilizan un lenguaje un poco fuerte. Y pues a pesar de todo eso, ha sido una agrupación muy popular en México, y como les decía, pues también allá en Rusia han sido aceptados. Y tanto así que regresaron, ahora estaban en el Mundial, dieron su concierto, que transmitió, por cierto, TV Azteca, y las palabras que son altisonantes las censuraban. Pues qué chiste tiene entonces escucharlo así. Pero bueno, por cierto que Molotov, usted habrá escuchado las bombas Molotov, que se utilizaban mucho, llegan a utilizar todavía en algunas manifestaciones, que en una botella pues regularmente se le pone gasolina o algo que vaya, un líquido que sea explosivo, se le pone un trapo y se prende el trapo, se lanza la botella y estalla. Esa es la bomba Molotov. Se utiliza, como les decía, en varias manifestaciones cuando alguien trata de ser muy bélico en esos tipos de expresiones. Entonces Molotov se le puso así el nombre, aunque dicen que él no lo inventó, pero se supone que Vyacheslav Mikhailovich Scriabin, que era bolchevique, que era justo parte de estos líderes importantes de la que formaron la Revolución Rusa, supuestamente él hizo este cóctel especial de explosivo. Y el apodo de Vyacheslav Mikhailovich Scriabin era Molotov, que quiere decir martillo en ruso. Entonces, como se supone, dicen que él inventó esa bomba casera, por llamarlo de esta forma, le pusieron a la bomba Molotov, pero según estudios dicen que él no fue el inventor. De todos modos, ya se le quedó esta explosión de Molotov. Y Molotov, pues es justo el nombre de esta agrupación mexicana con el cual iniciamos esta noche. Y bueno, pues en estos momentos está ya el Instituto Nacional Electoral dando a conocer los resultados ya oficiales de la pasada elección presidencial. Sin discusión alguna, Andrés Manuel López Obrador será el presidente a partir del 1 de diciembre de este año 2018, en una situación histórica inédita en nuestro país, que con la votación sobre todo que tuvo a su favor. Y también aquí se está discutiendo en Veracruz de manera muy particular algunos distritos, particularmente el distrito 12 de Jalapa 2, habrá un recuento parcial de votos, se van a abrir 118 paquetes. El OPLE también está revisando las elecciones en Pánuco, en Santiago Tuxtla, en Perote y en Misantla. Así como también habrá, de acuerdo con lo que dice el OPLE, que es el organismo estatal que está al frente de las elecciones locales, se menciona que habrá 6,948 paquetes electorales que se someterán al voto por voto. También la Diputación Federal en Coatepec habrá recuento de votos. Entonces todo eso pasará en estos días, ya de acuerdo con esta sesión que está teniendo en estos momentos el INE o los OPLES que se encuentran organizando en cada estado las elecciones. Y algo que es muy álgido, de manera que llama la atención, es lo que está sucediendo en Puebla, con lo que vimos el día de ayer en esta trifulca que se armó entre el Partido de Acción Nacional y los seguidores de Morena. Entonces ahí la situación está un poco compleja. E incluso el Partido de Acción Nacional el día de hoy decía que pues estaba de acuerdo con que el INE tomara cartas en el asunto y revisara la elección, sobre todo esos paquetes que se supone y esas actas que se supone que fueron alteradas. Entonces así las cosas en estos momentos. Serán días todavía álgidos en algunos puntos en cuanto a la elección, pero respecto a la elección presidencial, pues eso sí, ya quedó tranquilamente en el poder, o dame el poder, como dice Molotov, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy les comunicaremos aquí en Voz Universitaria que nuestra Casa de Estudios firmó convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Atlahuilco. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual inició el proceso de certificación. Los roles de género influyen en vocación profesional, eso asegura Eugenia Guadarrama, coordinadora del Centro de Estudios de Género. También les comunicaremos que Ayotzinapa es la punta del iceberg en casos de desaparición forzada. Propone científico de la UNAM crear parques modulares en la Ciudad de México para contrarrestar las islas de calor. Hoy aquí en el estudio estaremos platicando con Alma Peña, con Esbe Muñoz, que nos traen invitados que vienen de precisamente a participar en la Escuela de Verano, la Escuela Internacional de Verano, que organiza nuestra Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Es cierto que les quiero comunicar que este espacio de voz universitaria de las 20 horas está viviendo, cuando menos aquí a través mía, su penúltima transmisión al aire. Porque mañana será la última, no es porque no quiera, la cuestión es de que lo hemos informado en algún momento, fui nombrado coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario y a partir del mes de agosto pues estaré ya de lleno trabajando en la filo, en la organización. Motivo por el cual pues es complicado también hacer el noticiero. O sea, aquí picho, cacho, bateo, corro y hago todo. O sea, le doy instrucciones aquí a Joel, todo, echamos porras, todo, toda la vez. Entonces es muy complicado hacer un informativo aquí todas las noches, y sobre todo la forma en que lo hacemos, y a la vez ser coordinador de la feria, que implica también, como ustedes sabrán, trabajo de 24 horas, sobre todo cuando se va acercando los momentos de la feria. En estos momentos ya estamos empezando a organizar la FILU del 2019. Entonces, motivo por el cual este es el penúltimo programa, mañana será el último, y pues estaremos aquí de todas maneras colaborando con Radio Universidad Veracruzana, sin duda alguna, y Radio Universidad Veracruzana también colaborando con nosotros, particularmente en la FILU. Bueno, en el marco del décimo aniversario de la Casa Universidad Veracruzana en Atlahuilco, esta casa de estudios y el ayuntamiento de ese lugar firmaron un convenio de colaboración ante la presencia de habitantes de comunidades vecinas, brigadistas y autoridades universitarias. Este evento estuvo encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara y contempló una serie de actividades por los festejos de esta primera década, entre los que destacó la presentación del coro regional universitario, además de una feria de la salud, con módulos de asesoría odontológica, nutricional, de primeros auxilios, prevención de diabetes y medición de glucosa. En su discurso, José Eduardo Martínez Canales, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, reconoció la labor de todas aquellas personas que han hecho de la Casa UV Atlahuilco un espacio de encuentro con la comunidad de la zona serrana. Por su parte, Judith Selene Caro Castillo, responsable de la Casa UV Atlahuilco, rememoró los inicios de esta y dijo que a lo largo de 10 años ha habido innumerables aprendizajes colectivos y experiencias. De igual manera, se sumó el agradecimiento hacia brigadistas y vecinos de las comunidades. En tanto, Beatriz Rodríguez Villafuerte, directora general de vinculación, destacó que una de las tareas de esta dependencia universitaria es fortalecer a las casas UV, buscar e implementar estrategias en coordinación con las vicerrectorías. Asimismo, Raimundo Ixmatlagua Lemus, presidente municipal de Atlahuilco, aseveró que en la Casa UV ha sido de gran apoyo para el municipio, toda vez que es a través de ella que se cuenta con atención a la salud y ha sido el vínculo para detonar diversos trabajos colaborativos con la Universidad Veracruzana. De esta manera, la rectora Sara Ladrón Guevara se mostró emocionada por el recibimiento, porque ustedes sabrán, en la zona de las altas montañas hay un ritual muy especial cuando llegan los invitados especiales. En pocos lugares, dice la rectora, le dan a uno la bienvenida con una ceremonia milenaria. Entonces sentí la frescura de las flores y el calor del humo del copal nos hace estar en equilibrio natural. Debemos aprender de nuestras tradiciones y este es un lugar idóneo para hacerlo y cuidar de nuestra salud. Estas flores se hacen unos collares, se le pone a los invitados especiales y también se hace una corona de flores que se le pone a los invitados. Entonces, a lo que se refiere la rectora, quien agregó que si bien la firma de convenio hace oficial la alianza en la institución y el ayuntamiento, es importante destacar que nuestro trabajo colaborativo ha sido permanente. Este espacio se inauguró el 4 de julio, justo hace 10 años, como parte de dos puntos estratégicos, la vinculación y la extensión de servicios, atendiendo a 36 localidades de este municipio y otros cercanos. Para concluir la ceremonia, la rectora destacó las principales actividades que ha desarrollado la Casa de la Universidad Veracruzana a lo largo de su historia, donde han colaborado estudiantes y docentes que representan las 6 áreas académicas con las que cuenta la universidad, llevando a cabo prácticas, servicio social y experiencias educativas en temas comunitarios. Esto forma parte de los 10 años de la Casa UV en Atlahuilco, allá en la zona de las altas montañas. Son las 20:16. Un recorrido por el campus. Bueno, como hemos venido comentando en estos días y les hemos venido informando, se está realizando la primera escuela de verano que organiza la Dirección General de Relaciones Internacionales de nuestra Casa de Estudios. Y pues hoy prácticamente vino toda la escuela aquí al estudio. Le damos la bienvenida a Erika Gibson, vicepresidenta de Telenor Digital. A Jim Christie le damos la bienvenida también, que se encuentra aquí con nosotros. Es estudiante canadiense. Guadalupe Zopitl está aquí con nosotros, que es estudiante de la maestría en educación. También está Renata Tull. Bienvenida, Renata Tull, investigadora especialista justo en estos temas de tecnología que se está tratando en estos días en la escuela de verano. Y están también con nosotros Alma Peña e Isbe Muñoz, así como también Luz Aurora García. Y dije, toda la escuela vino. Sí. ¿Cómo estás, Alma? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Germán? Pues también aprovechamos para felicitarte por esta gran puesto que tienes ahora en la FILU. Y pues, ojalá que te vaya muy bien y tienes el apoyo de todos nosotros para lo que gustes. Se agradece mucho. Sabemos que la Dirección de Relaciones Internacionales, sobre todo, voy a tener relación con ustedes de manera muy particular, porque pues nuestros invitados internacionales, de alguna forma ustedes son la puerta para que lleguemos a ellos, ¿no? Pues sí, entonces ya sabes. Hoy pues hay una escuela importante, la escuela de verano, la Escuela Internacional de Verano, que se organiza por primera ocasión. Y un tema muy particular que eligieron, que es las mujeres, las tecnologías, pero sobre todo las ingenierías, ¿no? Así es. Este es un proyecto que había venido dándose o proponiéndose desde hace mucho tiempo, pero ahorita se concretó muy bien con un proyecto del doctor García y con Aurora, que están trabajando específicamente con el área técnica y pues con la Dirección de Relaciones Internacionales. Y tenemos personajes muy interesantes que nos han aportado muchísimo. Los estudiantes que han asistido pues han estado muy en una dinámica muy muy interesante también, porque pues hay movimiento, hay talleres, ponencias, mesas, y los temas son, aunque parecieran separados, son integrados, ¿no? Muy bien integrados. Y está con nosotros Erika Gibson, vicepresidente de Telenor Digital. Bienvenida, welcome. Gracias. Ah, ¿tú hablas español? Sí, hablo español, pero ahora estoy aprendiendo noruego. Ah, bueno. Disculpen mis errores en español, por favor. Entonces, si quieres, hablamos en noruego. No, gracias, no quiero. De manera particular, ¿de qué estás platicando? ¿De qué vienes? ¿Cuál es su exposición en la escuela de verano? Pues ayer fue mi ponencia y es de la tema de mujeres quiere una carrera en tecnología. ¿Qué necesitan? Y por eso hablo sobre necesitan como mentores, como profesoras o otra gente que les apoyan. También tecnología está en todos los lados. Y necesitan cosas como clases fuertes de tecnología, pero también pueden ser cualquier cosa le gusta, como soy antropóloga y soy en tech. Y hay otras que son en ciencias biológicas, también historia, también literatura. Y tenemos espacio por todos en tecnología. Uh-huh. Erika, hemos visto a lo largo de la historia que a las mujeres les costó mucho trabajo ingresar a la ciencia. Es más, si hablamos en la Edad Media, eran tachadas de brujas. Sí, entonces, como yo. Entonces, afortunadamente, en el siglo XX y el siglo XXI, los espacios se han abierto gracias a la participación de ustedes, gracias a su tesón de estar trabajando. Y ahora existen más oportunidades para estudiar carreras tecnológicas. Exacto, sí. En Estados Unidos, ¿cómo se ve esta relación? Pues sí, creo que eran mujeres, muchas mujeres más ahora que en el pasado en los ciencias, ¿cómo se dice? STEM, ciencias, tecnología. Desarrollo de ciencia y tecnología. Sí, todo. Pero no tenemos igualdad en carreras, tecnologías con mujeres en los Estados Unidos tampoco, sí. Así es. Sí. Incluso las que estudian, que les cuesta mucho trabajo porque están entre hombres y es complicado, ¿no? Sí, exacto. Y ellos saben que necesitamos más mujeres, pero necesitamos cambio a cultura. Por eso. Y es tan difícil. Los Estados Unidos, en Noruega, en México, en todos los lados. Sí. Ahí es una lucha por la equidad. Sí, exacto. Muy importante, ¿no? Pero además, a lo largo de la historia, si revisamos, muchas mujeres han hecho inventos de ingeniería que los usamos en los tiempos actuales, ¿no? Sí. Sí, en el pasado y ahora y ojalá que en el futuro también. También. Veniste a platicar de esos temas aquí a la Escuela Internacional de Verano. Sí, sí. ¿Ya expusiste? ¿Ya platicaste de este tema? Sí. ¿Y cómo te fue en esa Fue plática? Bien. Creo que la Escuela de Verano fue muy impresionante ayer y toda la semana, creo. Los estudiantes, pues, las estudiantes, mejor, son muy impresionantes. Escuchan todo que yo hablo y pregúntame preguntas buenas de temas de qué voy a hacer en mi futuro, qué necesito. Y sí, todo fue bien ayer. Me encanta estas. Pues muy bien, Erika Gibson. Sí. Muy bien, vamos a platicar con Jim Christie. Jim, te acercamos a los micrófonos. Bienvenido. ¿De qué parte de Canadá? Where are you from, Canadá? Soy de Canadá. Toronto. Toronto. Estoy muy bien. ¿Hablas un poco español? ¿No? Sí, un poco. Estoy aquí aprendiendo español. ¿Tú vienes a hablar también de la participación de las mujeres en la tecnología? Well, a mí es una lucha para entender todo, pero me gusta ver la confianza en las mujeres allá, los profesores y participantes, y solo me gustaría si habría más hombres asistiendo. Para que entiendan el papel de la mujer en las tecnologías. Sí, y también los hombres son los guardianes de las puertas. Yeah. Sí. Que las cierran o las abren, ¿no? Sí, sí, exactamente. Él es estudiante. Entonces, está estudiando en la Escuela de Verano. Sea en la Escuela de Verano aquí en... En Canadá también lo está realizando, como estudiante de Escuela de Verano en Canadá. No, él está aquí estudiando en la Escuela Internacional de Verano. También es estudiante de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, español. Sí. Y él tiene un doctorado en... Idiomas clásicas. Idiomas clásicas. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Cuatro meses. Cuatro meses. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, me gusta Jalapa, la clima, la gente, el idioma aquí, so me siento bienvenido aquí. Qué bueno. Sí. Entonces, ahorita está en esta participación de manera especial en la Escuela Internacional de Verano, ¿no? Sí, él está como estudiante, participante, está escuchando todas las ponencias, también está practicando su español, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? Soy un maestro. ¿Maestro en qué especialidad? Historia antigua. Muy bien. Y idiomas antiguas, muertas. Muy bien. Y Canadá es muy importante, ¿no? Sí. Tanto como los grupos originarios, como pues todos los grupos ingleses y franceses que llegaron a ese territorio, ¿no? Un pensamiento que tengo en esta semana es que en Canadá la lucha para igualdad para las mujeres, creo que tenemos mucho, por mucha, y ofrezco esperanza a mis amigos aquí, porque con tiempo cosas pueden mejorar. Está muy bien, muy bien. Bueno, vamos a platicar con Guadalupe Tzopitl. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida. Panorte Chicabatiga, Nochtimefa. Hola, buenas noches a todos ustedes. Y bueno, pues yo estoy muy contenta. Siento que este es un trabajo que se está haciendo, que es loable también para los jóvenes que están estudiando en este curso de verano, pero también para empezar a hablar de la interdisciplina, ¿no? Es muy necesario también reconocer la parte de los conocimientos ancestrales, ¿no? México es también muy rico, es pluricultural, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha riqueza de conocimientos tradicionales que bien se pueden empalmar con estas ingenierías que ayer, por ejemplo, en la exposición de carteles me pareció sumamente importante, y felicito también a las mujeres y hombres que también estuvieron ahí presentes, exponiendo sus trabajos, proponiendo otras alternativas de cómo hacer ciencia y tecnología y también investigación, ¿no? Entonces, pues eso. ¿De dónde eres, Guadalupe? Bueno, yo vengo de la Sierra de Songolica, de un barrio que se llama Santa Cruz, de Tequila, pertenece al municipio de Tequila, y bueno, yo soy nahua de la Sierra de Songolica. ¿Allá estás en la Universidad Veracruzana Intercultural? Exactamente, yo fui egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural. Ah, ya eres egresada. Sí, y ahorita pues ya estoy estudiando la maestría aquí en el Instituto de Investigaciones en Educación, y pues la maestría también tiene que ver con la educación, entonces... Claro. Justo me viene como anillo al dedo este tipo de temas para hablar sobre otras formas de también de cómo podemos unirnos para ir desarrollando otros tipos de investigación. Aunque el tema particularmente es de tecnologías y de ingenierías, pero la educación juega un papel fundamental, ¿no? Totalmente, y como lo decía también la doctora, ¿no? Todo tiene va implícito, o sea, la tecnología, si queremos verlo, está en todas partes. Uh-huh. Nuestros ancestros también han aplicado tecnología, por lo tanto, por eso estamos vivos, ¿no? Claro, entonces, claro. Desde la agricultura, desde muchas otras cosas, entonces creo que se empalma súper bien. Y que también, sobre todo el papel de las mujeres de los grupos originarios, ha sido también muy complicado para que se abran espacio, ¿no? Por supuesto, justamente ahorita que estuvimos a lo largo de estos días participando, pues es una problemática en general, o sea, las investigadoras, los investigadores que iban también conversando sus experiencias, estamos viendo que justo faltan muchas políticas públicas, tanto para las mujeres y para los jóvenes que quieren poder seguir desarrollándose en la investigación. También, ¿por qué no decirlo? También falta mucho financiamiento, porque claro. Este tipo de proyectos y este tipo de trabajos no tienen que estar nada más en el aula. Es momento de que también salga un poco afuera, exponerlos con otras personas para justo poder unirnos y ver la importancia de por qué se hace educación, ¿no? Sí. Entonces, es necesario ir uniéndonos y ir viendo los mecanismos de gestión de espacios dentro y fuera del aula. Qué bueno que mencionas la cuestión del financiamiento, porque... Para el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, anunció que al frente del CONACYT va a haber una mujer. Exacto, sí, es lo que también estaba viendo en redes sociales. Y pues la tarea aquí sí va para todos. Tenemos que, estamos en un momento histórico y también nosotros como ciudadanos tenemos que ponernos todas las pilas para seguir ahí aportando y, ¿por qué no?, también exigiendo en caso de que veamos cosas ahí extrañas, ¿no? Además, ustedes, sobre todo ustedes, vienen haciendo todo este trabajo de redes, de unir a las comunidades y mejorar. Exacto. La situación. Bueno, gracias, Guadalupe, Guadalupe Tzopitl. Y ahora damos la bienvenida a Renata Tull. Welcome, Renata. Thank you. ¿Tú nos vas a ayudar con la traducción, Isbe? Sí, sí. Bueno, ¿sí? Dile que que si no anda festejando el 4 de julio. Sí. Sí. Hoy es el día de la independencia. Uh-huh. Independence Day en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿De qué parte de Estados Unidos eres? Soy de Maryland, cerca de Washington, D.C. Así es, en la capital, la mera capital. Sí. ¿Vienes a cuál es tu tema que platicas aquí en la Escuela Internacional de Verano? What topic did you talk about today? Okay. I spoke about the Sustainable Development Goals that are part of the United Nations and trying to build more professors, particularly women who are going to be going into engineering. Hablo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ayuda a que los estudiantes y los maestros construyan sus capacidades. Sí, que haya más profesores y estudiantes que se interesen en estos temas. Así es. Por cierto, Aurora García, damos la bienvenida a Aurora, que está aquí Hola. Con nosotros. También forma parte de esta organización de la Escuela Internacional de Verano de la Dirección General de Relaciones Internacionales. También de manera particular, Reneta, también es complicado tener estos espacios para las mujeres y sobre todo de raza negra en los Estados Unidos, ¿no? Is it complicated to have these kind of positions like women in technology in the United States, especially for black women? Yes, yes, it's very complicated because there's still a lot of racism in the United States, and it's not a secret, unfortunately. But there are barriers for people who are getting degrees in STEM fields. Sí, es complicado porque todavía existe mucho racismo y que eso no es un secreto, desafortunadamente. Y todavía hay muchos obstáculos por superar. ¿Mencionó algo más? No, ¿verdad? Sí. Bueno, justo estamos cumpliendo 50 años del asesinato de Martin Luther King, 50 años de Malcolm X, de Black Power, sí, y las Black Panther. Uh-huh. Parece mucho tiempo, pero realmente es corto. ¿Y cómo han influido estas épocas para la participación de las mujeres en la tecnología, en la educación superior en los Estados Unidos? How has these events influenced technology, the use of technology in higher education in the U.S.? Okay, so events like having the summer school or things in history like Martin Luther King, yeah, and Malcolm X. Okay, so because of Martin Luther King, Malcolm X, Black Panther, there has been more attention to making sure that there's quality education for more people. And I'll stop there and then I'll keep going. Debido a estos personajes como Martin Luther King, Black Panthers, y, ellos se han asegurado de que la educación, de que las personas reciban una educación de calidad. But one interesting thing now is that there was a movie called Black Panther, and that movie called Black Panther is based in a mythical area of Africa. Lo interesante ahora es que existe una película que se llama Black Panther y esa película está situada en la era mítica. And in that movie, there are scientists, and the person who is the hero of the movie is a top scientist, and his sister is the smartest scientist and engineer on the planet. En esa película hay científicos y que son los héroes, y precisamente la científica más inteligente es la hermana de uno de los. Yes. And a lot of girls now want to go into science, and it has made science and engineering very popular in the schools now. Esa película ha hecho muy famosa la ciencia, ¿no? Mucha en las escuelas, y muchas niñas quieren estudiar ciencias. ¿Y así se llama Black Panther, la película? Black Panther. Yes, it's based on a comic book. Sí, está basada en un cómic. Sí. Black Panther was the first black superhero of the Marvel comics. Fue el primer Black Panther fue el primer superhéroe de los cómics. De raza negra. ¿Cuál es tu profesión? Soy profesora. I'm a professor and also associate vice provost in my university, and I also direct programs for students. Muy bien. Bueno, lo entendimos bien. Bueno, así nos vas a decir algo. Es que no sé cómo se dice el título que ya tiene. Vice provost. Ajá. Vicepresidente asociada, similar. Uh-huh. Sí, y ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes, Renata, aquí en Jalapa, en esta escuela internacional de verano? How do you feel? Oh, I love it. I love I've been having a great time. I've learned a lot from the other speakers. I've learned from our hosts and from all of the guests. I think that it's really wonderful that there is the summer school piensa que es maravilloso que exista la escuela de verano. Ha aprendido de los ponentes, ha aprendido de los participantes y de los organizadores. And I spent a lot of time this afternoon talking to the girls who are either in engineering or thinking about going into engineering. Hoy en la tarde pasó mucho tiempo hablando con las chicas, con las jóvenes que van a estudiar, a decidir estudiar ingeniería. O las que ya están estudiando. Uh-huh. Muy bien. Pues muchas gracias por esta visita. Y si esta escuela de verano, esta escuela internacional de verano, que es la primera vez que se hace aquí, ¿también se va a hacer en los Estados Unidos en algún momento o no? Bueno, estamos de hecho, este tipo de eventos precisamente nos sirve para ampliar nuestras redes, para crear proyectos, y sí, muy posiblemente existan cosas interesantes. También quería, agregar que junto con la ciencia también está la cultura, está el arte. Y mañana vamos a tener la participación de una joven ilustradora, Sofía Perrusquía, que va a estar en la Expo ISUV mostrando también sus ilustraciones. También ella va a hacer, hizo obra específica, especial para la Escuela de Verano con el tema de las mujeres y la ciencia. Y la tecnología, y la, ¿no?, tecnología. La ingeniería. De hecho, Alma ha estado participando en esa organización, ¿no?, de las exposiciones, ¿no? Sí, es la Expo ISUV. Sí tenemos los carteles, que hubo una muy buena participación por parte de los estudiantes. Ayer mismo en la Expo, cada una explicó en qué consiste su cartel, qué es lo que querían demostrar con los carteles. Y pues fue muy interesante, como siempre es los chicos que están motivados y que tienen la energía para participar, pues nos dan mucha energía también a nosotros, ¿no? Perfecto. Sí. Hasta el viernes están las actividades, ¿no? De esta Escuela Internacional de Verano, ¿no? Sí, el viernes hacemos la clausura a las 2, sí, uh-huh. Y terminamos. Y que esperamos que se siga habiendo una cada año. Estamos en esos proyectos y avanzaremos poco a poco. Van a ser gran fiesta, me imagino, ¿no? Sí. Una fiesta internacional, ¿no? Así es. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, Erika Gibson. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Jim Christie. Ah, sí, gracias. Gracias, Guadalupe Tzopitli. La Socamate Miak. Shagashitate carteles. Thank you, Renata Tull. Muchas gracias. Thank you very much. Y gracias a Alma, Isbea, Aurora también. Sí. Muchas gracias. Muchas maestro gracias. También. Muchas gracias. Y pues bienvenidos. Y qué bueno que hacen esta actividad. Muchas gracias, Germán. Muy bien. Pues gracias. Son las 20. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Nosotros continuamos con nuestra información. Y les comunicamos ahora que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana inició su proceso de certificación, proyecto que aspira a otorgar a los usuarios atención médica de calidad con apego y respeto a principios éticos con base en el modelo del Consejo de Salubridad General. Para concretar este objetivo, fue instalado el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, cuyos integrantes rindieron protesta en presencia de Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y presidente de este organismo. Durante su mensaje, el funcionario destacó que este proyecto busca brindar atención médica de calidad desde un enfoque médico administrativo, con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos, a fin de satisfacer las necesidades de salud y expectativas, tanto en el paciente como en la institución. Por ello, corresponderá al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, órgano colegiado de carácter técnico y consultivo, analizar los problemas de calidad en la atención que brinda la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y establecer acciones para la mejora continua precisamente de la seguridad del paciente. Este reglamento interno de la clínica establece cambiar el modelo de atención médica y repensarlo de un modo más integral, acorde con la salud sexual y reproductiva. En un principio, el funcionamiento de la clínica implicó cumplir con requisitos de la Secretaría de Salud, las normas oficiales mexicanas y los procedimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es un trabajo realmente interesante. Entonces, Víctor Escobar Mesa, que está al frente de esta clínica universitaria, dice que la validación es otorgada por el Consejo de Salud General, entidad a la que se le solicitará realizar una auditoría una vez que se tenga la documentación, evidencias correspondientes en los estándares de calidad. Son las 20:42. María Eugenia Guadarrama Olivera, investigadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de nuestra Casa de Estudios, planteó que tanto hombres como mujeres definen su vocación a partir de su trayectoria de vida en su contexto sociocultural, lo cual se encuentra marcado por roles tradicionales de género que se replican a través de la familia y la escuela. Al momento de elegir una carrera universitaria, muchas personas lo hacen con base en estereotipos preestablecidos, dijo María Eugenia Guadarrama. Esto al dar su conferencia, La vocación por la disciplina técnica, impartida justo en la Escuela de Verano, la Escuela Internacional de Verano, en la que estamos platicando hace un momento, que lleva el tema de desarrollo internacional a través de las mujeres en la tecnología. Y ahí Eugenia Guadarrama comentó que en toda la cultura se comparten costumbres y algunas no van de la mano de impulsar condiciones de equidad e igualdad para hombres y mujeres. Expresó que no es malo que los hombres deseen estudiar ingeniería, pero añadió que lo que no es bueno es que existan tan pocas mujeres que quieran hacerlo. Existen mujeres que estudian licenciaturas de las humanidades porque sus padres no las dejan cursar carreras universitarias etiquetadas tradicionalmente para hombres, como las ingenierías. Entonces dice María Eugenia Guadarrama que es indispensable que el modelo educativo mexicano aplique la coeducación, es decir, que eduque a niños y niñas en igualdad de condiciones y no haya diferencias en su trato por cuestiones de sexo y género. Enfatizó que aunque una persona que estudia una carrera universitaria estereotipada para un sexo específico puede llegar a pagar un costo social, esta será feliz si sigue su vocación, ya que se desempeñará en aquello que le gusta hacer. Son las 20:44. Nuevo conocimiento. Seguimos con estos temas de las mujeres y las ingenierías. Y bien, en el caso particular de Angélica Muñoz Meléndez, investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, afirmó que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa para el campo de la medicina, pues gracias a patrones detectados mediante esta, se pueden predecir enfermedades. La inteligencia artificial puede analizar la forma de caminar de las personas y así detectar si son propensas de padecer Alzheimer o demencia senil. La investigadora que ha utilizado la inteligencia artificial para analizar estas enfermedades dictó la conferencia Inteligencia Artificial para Medir y Analizar el Movimiento Humano. Esto fue en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Angélica Muñoz comentó que la inteligencia artificial también es útil para estudiar las enfermedades de origen congénito, ya que puede detectar las variaciones y los genes específicos que las causan. Manifestó que si bien esta herramienta sirve para hacer evidentes muchos problemas de salud, hacen falta médicos que trabajen con ella y desarrollen terapias y medicamentos a partir del conocimiento que otorga. La inteligencia artificial tiene el gran mérito de reforzar estudios y predecir riesgos médicos, brinda información que puede ayudar a prevenirlos. La investigadora anunció que es indispensable que las autoridades de todos los niveles de gobierno hagan los cambios pertinentes para que la inteligencia artificial permee en el ámbito de la medicina. Las personas tomadoras de decisiones deben poner mayor atención a los científicos que trabajan con la inteligencia artificial e impulsarlos a que continúen con sus investigaciones en este campo tan productivo. Son las 20:46. Por cierto, hablando de las mujeres, la ciencia, la tecnología, vamos a hablar de un personaje muy especial, Marie Curie, que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en Polonia, y la recordamos porque un día como hoy, precisamente un 4 de julio, ella falleció. Entonces recordamos a Marie Curie. Fue la última de los 5 hijos de los maestros Bronislawa Boguska y Władysław Skolowski, que impartían clases de matemáticas y física. Como sabemos, uno de sus grandes aportes de Marie Curie fue la radio, la radioactividad, mejor dicho, ¿no? Entonces ella hizo una gran labor como científica y justo vamos a escuchar su biografía a partir de este trabajo que realiza un grupo de españoles que se llama Dibujando mi vida. Entonces vamos a escuchar esta breve biografía de Marie Curie. María Salomé Sklodowska-Curie, más conocida como Marie Curie, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. María era la última de los 5 hijos de una humilde familia de maestros. Bronislava y Vladislav les inculcaron desde pequeños el valor del aprendizaje. Cuando tenía 11 años, una de sus hermanas murió de tifus y al poco tiempo falleció su madre de tuberculosis. A pesar de los tristes acontecimientos, el padre de María intentó que sus hijos no descuidasen sus estudios. María se graduó con notas excelentes y cuando llegó el momento de continuar con su educación superior, se encontró con que no le permitían matricularse por ser mujer. Decidida a continuar estudiando, ingresó junto a su hermana Bronislava en una universidad clandestina que sí admitía estudiantes femeninos. Tan pronto pudo, partió hacia París para poder seguir con su educación. En 1891 llegó a la ciudad francesa donde cambió su nombre por Marie. Se unió a la Universidad de la Sorbona y allí estudió física y matemáticas durante 2 años de intenso trabajo, convirtiéndose en la número 1 de su promoción. Marie necesitaba un laboratorio para poder continuar con sus investigaciones y así es como conoció a Pierre Curie en 1894 mientras trabajaban en el campo del magnetismo. De 35 años, Pierre era una brillante figura de la física francesa. Su mutuo amor por la ciencia hizo que conectaran enseguida y no tardaron en casarse. El matrimonio tuvo 2 hijas, Irene, que también recibió un Nobel de Química en 1935 con su marido, y Eve Curie, escritora. Cuando Marie se enteró de los recientes descubrimientos de los nuevos tipos de radiación, decidió investigarlos. Comenzó a estudiar las radiaciones del uranio y utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por Pierre, midió cuidadosamente las radiaciones en la pequblenda, un mineral que lo contenía. Cuando vio que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, se dio cuenta de que tenía que haber elementos desconocidos más radiactivos. Marie Curie fue la primera persona en utilizar el término radiactivo para describir los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Pierre renunció a su trabajo para unirse a la investigación de su esposa. Y en 1898 el matrimonio Curie anunció el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio. Durante los siguientes 4 años, el matrimonio, trabajando en condiciones muy precarias, trató una tonelada de pequblenda, de la que aislaron una fracción de radio de 1 gramo. En 1903, les concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radiactivos, que compartieron con Becquerel. Los Curie, muy reservados, sufrieron al verse sometidos a tanta atención mediática. Marie Curie se convirtió en la primera mujer que recibía este premio. En 1904, Pierre fue nombrado profesor de la Universidad de París y en 1905 miembro de la Academia Francesa. Estos cargos no eran normalmente ocupados por mujeres y Marie no tuvo el mismo reconocimiento. Tristemente, Pierre falleció atropellado por un carro de caballos el 19 de abril de 1906. A partir de ese momento, Marie tomó la determinación de ocupar sus clases y continuar las investigaciones. En 1911 le otorgaron un segundo Nobel, esta vez de química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Se convirtió en la primera persona en ganar 2 Nobel. Fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y fundó el Instituto Curie. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, utilizó sus conocimientos científicos para ayudar a las tropas. Recaudó dinero para formar una flota de unidades móviles de rayos X, que eran conducidos de hospital en hospital de campaña. Marie partió en 1921 hacia Estados Unidos con objeto de recoger 1 gramo de radio cuya adquisición había hecho posible la contribución popular promovida por una periodista. Finalmente, Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación. Tras quedarse ciega, falleció el 4 de julio de 1934 en un sanatorio de Passy, en los Alpes franceses. La vida de Marie Curie fue una lucha continua. Tuvo que superar miles de obstáculos para dedicarse a su sueño. Madame Curie es todo un icono de la mujer en la ciencia y en la sociedad en general. No. Y bueno, siguiendo hablando de científicos y de personajes rusos, como lo hemos hecho estas noches, vamos a hablar de manera breve de Dmitri Ivanovich Mendeleev, que él nació en Tobolsk, allá en Rusia, y falleció en San Petersburgo. Él fue químico ruso a quien se debe una primera formulación de la ley periódica de las propiedades de los elementos que se repiten periódicamente en función de su peso atómico, así como la representación gráfica de la misma en forma de tabla, base de la actual tabla periódica de los elementos, aquella clásica que nos presenta, que nos piden en la escuela cuando dicen tienen que aprenderse la tabla periódica de elementos. Se la debemos a Mendeleev, ese gran químico ruso que lo recordamos hoy como de los personajes importantes de que ha dado este gran país hacia el mundo. Son las 20:52. Sin causa, que estamos escuchando con sus motos. Y bueno, son los Dukes. Recuerden también que estamos recordando el contexto de los 50 años de los movimientos estudiantiles en nuestro país y en el mundo. Y una de las agrupaciones que fueron importantes en la década de los 60 eran los Dukes, que se llamaban así porque eran de Durango. Entonces era la abreviación de Durango Dukes. Y Armando Nava, Enrique Nava y Jorge de la Torre, que hacían esta agrupación, que cantaban en español y también en inglés. Era esa relación que hacían del rock. Y antes de despedirnos, muchas gracias a Alicia Castillo, que nos manda saludos. Dice que nos va a extrañar. Pues yo también los voy a extrañar, pero uno tiene otras actividades también que debemos de cumplir cuando aceptamos una responsabilidad como estar al frente de la FILU. Y bueno, entre la frase, y también Vero, muchas gracias. Y también pues, la frase de esta noche dice: la sociedad es una flor carnívora. Eso escribían los estudiantes allá en París, en la Sorbona. Recuerden que a las 11 está Rock en Radio V con Juan Carlos Plata, ¿no? Estos son los abuelos mexicanos del rock, los Duk Duks, muy buenos, por cierto, ¿eh? Grandes. En la década de los 60 y en el 68, pues estaban en la psicodelia auténtica, los Duk Duks. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Juan Bonilla que está con nosotros. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Mañana estamos aquí todavía. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana.